Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Hola, y estamos de nuevo aquí en Finanzas para Todos de Fisherman. Traemos varios temas que queremos hablar el día de hoy. Estoy con Marilú Ríos de Burgos. Mi nombre es Alfredo Escalón. Somos de Fisherman Wealth Management y estamos enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Andamos detrás de la locura que creemos que podemos cambiar la economía del país educando financieramente una familia a la vez. Y nos encanta tener este espacio y podernos... Ayer tuvimos el seminario de educación financiera para los hijos, cómo educar financieramente a los niños. Y una de las cosas que nos puso súper contentos es cuánta gente nos dijo, yo lo oigo en la club, yo los oigo en la club. Ahí estuve oyendo el programa, estamos pendientes. Entonces, a todos los que asistieron al seminario ayer, que fueron bastantes con sus hijos, les mandamos un gran abrazo. Estamos contentísimos de que cada vez sean más los que nos oyen. Y el día de hoy vamos a tocar un par de temas. Dos temas, en realidad. Aclarando conceptos y el Black Friday. Y el primero creo que es para todas las personas que son nuevas al programa y que nos empiezan a oír porque alguien se los ha recomendado, porque nos han visto en la valla de Traffic Media, o porque quizás vieron en las redes sociales que lo hemos estado promocionando. Y quizás contarles un poco cómo nació Fisherman, en qué creemos y qué es lo que tanto defendemos y queremos convencer a más personas para que sigan esta filosofía de vida. Fisherman se fundó hace 10 años, nos dedicamos a la educación financiera, hemos ayudado a miles de familias, desde personas que están en procesos judiciales, perdiendo casas y embargos salariales y todo ese tema, personas que están en procesos extrajudiciales, hablando con cobradores, atrasados en algunos pagos, personas que necesitan estructura y orden, que quizás no tienen problemas financieros, pero quieren ver cómo ser más eficientes en su día a día y cómo empezar a pensar a futuro, porque uno no, ya hemos hablado que tener éxito con el dinero no es buena suerte, sino que es un montón de pequeñas buenas decisiones, hasta personas que tienen bastante dinero y quieren ver cómo invertir, cómo generar más, cómo medir sus inversiones. Entonces, haciendo esto, hemos mantenido una filosofía bien clara y quizás por eso a veces recomendamos tanto prepagar las deudas, cancelar las tarjetas, no tomar los créditos personales. Y tal vez parte de esto que hicimos, el objetivo y cuando nació fue que yo pasé por una quiebra financiera espantosa. Entonces yo he estado del otro lado. Yo he estado del lado de que me estén cobrando, yo he estado del lado de sentirse que uno no tiene esperanza y ahí nos dimos cuenta la poca educación financiera que había. Entonces, de verdad lo que andamos haciendo es tratando de dar o de poner o de aplicar esta vacuna que cura la pobreza. Sabemos que es un tema de cultura y de educación y eso es lo que nos mueve a nosotros. Por eso es que algunas veces somos algo radicales en nuestro pensar y en nuestro decir, pero el día de ahora por eso queremos aclarar conceptos y queremos explicarles de qué no nos gusta y de qué estamos en contra. Y en realidad nosotros tenemos esta filosofía clara de que mientras menos deudas tenemos, más prosperidad vamos a tener, mientras menos deuda de consumo tenemos o mientras menos nos acostumbramos a hacer uso de la deuda en nuestro día a día, de verdad vamos a tener los frutos de nuestro esfuerzo en nuestro bolsillo. Vamos a poder comprar más cosas, vamos a poder tener más seguridad en nuestra familia, vamos a cumplir nuestras metas y nuestros sueños a mediano y largo plazo. Y este es un momento de reflexión. Póngase a pensar qué sucedería si el día de hoy usted no tuviera que hacer ningún pago, si no le debiera a nadie, si todo el dinero que usted gana le quedara libre a usted para cubrir sus necesidades y después divertirse. No fuera diferente su vida. Entonces, eso es lo que nosotros apoyamos. Y en el caso personal mío, antes de trabajar en Fisherman, que ya tengo 5 años de estar aquí, estaba trabajando en un banco, entonces he podido ver la realidad de la banca y de verdad cómo la deuda está tan involucrada en la vida diaria de la familia. Se ha convertido como en una mascota. Ya es imposible comprar un teléfono celular si no lo paga en cuotas. Es imposible pagarse un viaje de contado. Es imposible, ya no se diga, comprar un carro o ahorrar para la prima de la casa. Y hay una realidad que no se mira a la vista. Por ejemplo, si una persona tiene un problema de sobrepeso, es evidente que lo tiene. Pero si una persona tiene problemas financieros, solo con verla no nos vamos a dar cuenta. Porque el dinero va tan asociado al éxito que muchas veces las personas lo esconden. Entonces, nos confundimos al no conocer una realidad porque pensamos que si una persona tiene un gran carro, si tiene una casa grandota o si tiene artículos de lujo, cartera, zapatos y eso, es porque es exitosa y que le va bien o porque tienen un montón de dinero. Y esto, en la mayoría de los casos, no es cierto. Y momento de reflexión. ¿Quiero andar yo la cartera de $300 con $3 adentro? ¿O quiero andar la cartera $10 con $300 adentro? O sea, ¿quiero parecer rico sin serlo o quiero ser realmente rico, tener dinero? Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos esa actitud de querer aparentar algo que no nos hemos ganado todavía. Y eso es un tema cultural que deberíamos de ir cambiando poco a poco. Porque nosotros decimos que los problemas financieros son problemas de principios y valores. Lo que no hay en nuestro país es cultura financiera, es saber cuáles son los principios correctos y el orden que los tengo que tener, que son los valores, para que me vaya bien financieramente en la vida. Y en realidad ha sido un camino lleno de un montón de retos para nosotros, porque creo que somos pioneros en ir a tirar un mensaje de que la deuda de consumo enferma. Somos disruptivos, queremos zarandear el sistema para volverlo a acomodar correctamente. Entonces, ese camino ha tenido sus retos porque, claro, estamos en contra de lo que toda la publicidad dice, de saque el extrafinanciamiento para la vida de sus sueños, con estas dos tarjetas usted se va a sentir más feliz, o compre esto para que de verdad su familia y usted sientan toda la felicidad del mundo. Y nosotros vamos con un tema que es un poco diferente, es esas cosas por 3 días se van a sentir bien, pero después vienen con un montón de preocupación si superan tu capacidad real. Si de verdad estás haciendo cosas sin sentarte antes a hacer los números y que se ajusten a un presupuesto real, puedes ir a estrellarte y va a ser motivo de un montón de sufrimiento que tienen consecuencias emocionales, consecuencias en el trabajo, consecuencias en la familia. Entonces, tener problemas financieros sumerge a la familia en un camino de sufrimiento. Y ser un poco conservadores con este tema y decir la verdad es que no, yo sí tengo la capacidad de comprarme mis cosas de contado, yo no necesito tarjetas de crédito, no necesito esta deuda de consumo, le va a dar la oportunidad de conseguir las mismas cosas, lo único que va a tomar un poco más de tiempo, pero a menor precio. Y lo mejor de todo es que van a ser cosas que de verdad son suyas. Sí, y entonces ahí te das cuenta de que nosotros no estamos en contra de ocupar la tarjeta de crédito, estamos en contra de financiarte la vida a través de la tarjeta de crédito. O sea, estamos en contra de que te presten dinero cuando tú no tenés la genuina capacidad de pagarlo de regreso. O sea, estamos en contra de que si tenés un hoyo en la llanta, le pongas un chicle en lugar de ir a cambiar el tubo y que te funcione para toda la vida. Entonces, esto nos lleva al tema, al segundo tema de hoy, que es el tema del Black Friday. Sí, que este tema nos encanta hablarlo con anticipación porque creo que hay que hacer una labor preventiva sobre este día. Es un día en donde todos los comercios o la mayoría de comercios ofrece rebajas en sus productos para que todo el mundo vaya a comprar y uno lo puede ver en los centros comerciales, están inundados de gente. Entonces, el Black Friday no es malo, El Black Friday puede ser una oportunidad para personas que se han preparado y que tienen el dinero para hacerlo. Pero el Black Friday no debería de existir para personas que lo van a ir a comprar todo con la tarjeta de crédito y que no tienen ni un fondo de emergencia, ni provisionada la matrícula del colegio de sus hijos, que de verdad se están metiendo en problemas por tomar la decisión de ir a consumir. Sí. Y el día de hoy les queremos decir un par de cosas para recordarles. El teléfono de cabina es 2283-2515. Nos puede dar una llamada. Si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, estamos aquí para respondérselas. También nos pueden escribir al WhatsApp de la cabina, que es el 7891-8898. Lo voy a decir despacito, 7891-8898. Y nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales. Ahí nos pueden escribir por Fisherman Educación Financiera en Facebook. Nos pueden escribir a la página web, nos pueden escribir por Instagram o por Twitter. Y denos like, síganos por favor, entre más gente nos siga, nosotros podemos expandir más el mensaje este de libertad financiera. Y yo quería nada más contarles del tema del Black Friday, porque del Black Friday... Viernes negro. Ya se me va a desangrar la lengua. Del Black Friday, porque muchas veces la gente pudiera entender mal el mensaje y creer que estamos en contra de eso. Igual que como estamos, creemos que podemos estar en contra del uso de las tarjetas del crédito, o en contra de los bancos, o en contra de las de ciertas prácticas que se dan. Y en realidad estamos en contra de hacer el mal uso de que la gente preste dinero para vivir, que es el crédito de consumo. Estamos en contra totalmente del crédito de consumo. Estamos totalmente en contra de por qué voy a pagar dos veces el precio de algo cuando yo me puedo tener paciencia y lo puedo tener más barato, solo esperándome un poquito. Y tenemos un mensaje que nos ya han escrito al WhatsApp y lo vamos a leer. Buenas tardes. Excelente programa. ¿Nos podrían dar tips de cómo poder incrementar nuestros ahorros, ya que por el momento estamos libres de deudas? ¿Cómo invertirlos de manera adecuada? ¿En qué banco nos recomiendan? Etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí, podemos hacer un programa completo de todos los tips para invertir y lo vamos a agendar. Margarita, por favor, publiquémoslo cuando podemos, porque creo que es un tema extenso y uno debería de prepararse para invertir. Entonces, vamos a tomar tu comentario y lo vamos a incluir dentro de los temas de la próxima semana. Sí, y es importante, solo para que nosotros te recomendemos lo que nosotros creemos. Para tener mi estructura bancaria, a mí me gusta tenerlos en el Banco Cuscatlán. O sea, yo ahí tengo una cuenta de ahorro, tengo una cuenta de provisión y tengo una cuenta de cheques para mis gastos normales. Esa es la estructura que toda la gente debería de tener. Una cuenta para tener el ahorro de emergencia, una cuenta para tener la provisión, o sea, los gastos que no son mensuales, y una cuenta para hacer tus gastos de vida normalmente, ¿verdad? Son estructura de tres cuentas, y a mí me gusta el sistema del net banking que tienen y cómo funciona esa parte. Entonces, mi recomendación es esa. En los productos de inversión vamos a hacer un programa específico de eso, pero te vamos a escribir ahí un par de tips por el WhatsApp para que los oigas y veamos para qué son, ¿verdad? Lo que vas a hacer. También tenemos una nota de voz que la vamos a dar play ahorita. Hola, buenas tardes. Yo soy fiel oyente de la club y pues hoy al mediodía escuchando todos los miércoles el programa de Fisherman. Yo conozco a Fisherman por Manolo. Por Manolo Vieites, que es viejo amigo. Bárbaro Manolo. Pero igual, yo llegué en una época fregada a Fisherman, me dio unas luces, pero igual me hace falta todavía cerrar una parte de ese capítulo, pero el problema es que no me alcanza para pagarles una asesoría, entre comillas, final, para poder terminar de salir del hoyo en el que estoy. Ya salí bastante, pero me hace falta un poco. Quería ver si me podían dar una ayuda. Gracias. Claro que sí, mira, nosotros tenemos varias cosas que nosotros hacemos y esto para que lo oiga todo el mundo. Súper buen comentario y te queremos agradecer por el mensaje de voz. Número uno, nosotros en Fisherman, cuando tú tenés un problema de deudas y en el flujo no te alcanza para pagar el programa, nosotros no te lo vamos a cobrar y te vamos a atender igual. O sea que ya háblale a Manolo y decirle que te programe una cita porque te vamos a ayudar. Normalmente podemos esperar a que te pongas bien sano y ahí que puedas hacer el pago del programa, ¿verdad? O sea que quiere decir que nosotros nos acomodamos a tu necesidad. No te vamos a poner un pago en Fisherman que de verdad tú no lo puedas hacer y esto venga a ser un peso más grande. Eso es número uno. Número dos, tenemos una estructura ya ha variado. No sé hace cuánto tiempo fuiste o no, pero ahora tenemos horas de consulta que valen $35. Si tú mencionas el programa de la radio, ¿verdad? Tenemos un plan de eliminar deudas que es mucho más barato. Una estructura y orden y un protocolo de inversión que tienen diferentes precios, ¿verdad? Entonces, lo mejor que yo recomiendo es no vayas a dejar de tratar de tener una mejor vida financiera porque te da miedo ir a pagar esto, ¿verdad? Eso es como prefiero morirme que comprar la medicina que me va a salvar, ¿verdad? Entonces llega y normalmente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algo que haga sentido. Recuérdense que el propósito de Fisherman es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Entonces es súper importante que no tengan miedo y que lleguen porque de verdad queremos ayudarle a las personas a que tengan una mejor calidad de vida. También tenemos otro mensaje de la terminación 4150 y lo vamos a poner ahorita. Mi nombre es Alex González. Saludos, Alex. Quiero ver. No sé si no es este. Aquí está Alfredo con problemas técnicos. Hola, hola. Gusto escucharlo nuevamente. Con el tema de Black Friday, hay muchos casas comerciales que están diciendo cuotas chiquitas, cómpralo, no dejes la prima o la suegra, no sé. Perdón por el chacarrío. Pero, ¿qué realmente ustedes han detectado? ¿Realmente son precios baratos o realmente son engañosos? Gracias. Mira, no te sabría decir si no puedo hablar por todos los comercios si son precios baratos o son engañosos. Lo que sí te puedo decir es que todas las ofertas regresan. Si uno no tiene el dinero, no debería de comprarlo y van a haber otras promociones. Cualquier promoción, aunque no sea del mismo tamaño que la de Black Friday, te va a hacer sentir más contento si tenías el dinero. Las personas que van y toman este montón de cuotas pequeñas, pregunte cuál es la tasa de interés que me están cobrando. O agarre la cuota y multiplíquela por el plazo. A mí me sorprende que muchas veces no hacemos una comparación tan sencilla. Por ejemplo, piense en ir a comprar un estéreo, un equipo de sonido. Y supongamos que el equipo cuesta $100 de contado. Y vea de cuánto le queda la cuota. Si la cuota es de $8, pero va a ser por 36 meses, entonces encienda todas las alarmas. Multiplique 8 por 36 y vea de verdad cuánto va a costar. Entonces, o sea, no caigamos como en esto de cuotas pequeñas. Significa que entonces se acomoda mi capacidad de pago porque muchas veces son eternas. Y terminamos pagando 3 o 4 veces el valor del equipo de sonido y al final nos terminan afectando el flujo. Eso es personas que se van llenando de un montón de estas cuotas pequeñas y es como, yo siempre trato de compararlo como con un cáncer financiero. Llega la familia a esa cuota pequeña y al principio es tan irrelevante que parece como que no pasa nada, no hay síntomas. Quizás lo que gastábamos en comer pupusas o lo que gastábamos en salir a comer sorbetes hoy se está yendo en esta cuota pequeña, pero cada vez se va haciendo más representativo. Tomamos otra decisión el siguiente año de una cuota de $10 y entonces ya no son 8, sino que son 18. Y después tenemos que cambiar el carro y son $100 más, entonces son 118. Entonces cuando llega a ser un problema financiero es la suma de este montón de malas decisiones. Es pagar un equipo de sonido que me terminó costando $300 por no tener la capacidad de ahorrar 100. Es tomar otra mala decisión de pagar 3-4 veces el valor de algo por financiarlo en la tarjeta de crédito. Es financiar un carro que en vez de subir precio va a bajar precio y yo lo estoy financiando a 5-6 años. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de prevenir y más que todo en Black Friday, que se promueve tanto las cuotas pequeñas. Y yo creo que el tip de sentido común avanzado es, si no tenés dinero, no podés ir a participar en Black Friday. ¿Verdad? Es como si no vas a tener el dinero para irlo a gastar y comprar de contado, no deberías de ir. La gente que no tiene dinero no va de Black Friday. O sea, ir a comprar cosas en descuento con dinero alquilado es una locura, porque no te vas a ahorrar. Y tenemos varios mensajes de voz que los vamos a poner ahorita. Hola, buenas tardes. Yo soy fiel oyente de la Club. Y pues hoy al mediodía, escuchando todos los miércoles el programa de Fisherman. Yo conozco a Fisherman. Ah, este es el mismo. Entonces vamos a poner el siguiente. Saúl, ayudando, por favor. Quería consultarles qué opinan sobre las cuotas con tasa cero de interés. Si en realidad es así y si se podría sostener una tarjeta de crédito solo haciendo compras con tasa cero de interés. ¿Y qué piensan de lo mismo, verdad? Fíjate que nosotros la tasa de interés de tasa cero sí en realidad es real. Lo que pasa es que te das cuenta, los bancos se dan cuenta de que nadie, como no tienen un presupuesto, es poca las personas que tienen la disciplina de llegar al final de esos plazos. Entonces te la dan a 3, 6, 9, 12, 18 meses sin intereses. Te prestan el dinero con la esperanza de que en un momento ya no la puedas tener a cero y que eso vaya a caer al saldo y que empiece a generar intereses. Es el equivalente a que te presten unos zapatos para correr una carrera, pero las suelas sean de cáscara de guineo. Entonces, vas en la primera curva te vas a caer, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos muy de acuerdo con eso. Son pocas las personas que en realidad tienen la capacidad de tener el control de estar haciendo eso. Si tú lo puedes hacer y tú lo has hecho toda tu vida, en realidad no tiene ningún costo. Te está financiando sin intereses. A tasa cero, sí. Correcto, pero son pocas las gentes que verdaderamente pueden manejar ese tipo de cosas. Y tenemos un comentario de la terminación 2088. Dice: muy buenas tardes, es primera vez que los escucho. Qué bueno que ayudan a saber cuidar nuestras finanzas. ¿Dónde puedo ir a visitar sus oficinas? Bendiciones. Estamos ubicados en la calle Cuscatlán número 19, en la colonia Escalón. Está ahí por la iglesia Corazón de María, como camino a la zona rosa, en la última calle a mano derecha y en la cuarta casa a mano izquierda. Ahí son las oficinas y nos pueden llegar a ver. Nos pueden hablar al 2283-9296 y nos pueden también escribir a través de la página de Facebook, del Instagram o de Twitter. Y ahorita vamos a una pausa y regresamos en un momento. Con una tremenda rola. No pueden decir que las canciones que ponemos aquí no son las mejores. Take a look at me. Come on. never be here again. So open up, I'm climbing in. So take it easy. Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media, garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media, hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Qué bueno está ahora ese anuncio de Traffic Media, no nos toca a nosotros. Ya ¡qué no bárbaro! ¡Eso! Aquí tengo un otro correo de voz, espero que no sea repetido para que Marilu no me acabe aquí enfrente de toda la audiencia. Dice, me siento tan culpable cada vez que los escucho de haber conocido todos esos tips más joven, mi vida financiera fuera un poco más holgada hoy. Ay, gracias no. por sus consejos. Pero miren, yo lo que le quiero decir es que no se sienta culpable, solo cambie y reciba esos frutos de tener de verdad libertad financiera. Creo que tenemos una llamada a la cabina. Adelante. Buenas tardes. Mire, las palabras se quedan cortas para felicitarlos. Gracias. Yo lo que quiero pedirles, que se los pedí antes, pero ¿por qué no gestionan otro horario que lo pueda oír más gente? Porque fíjense que para mis hijos eso estaría perfecto, pero ellos al mediodía no están trabajando, pues. Y al mediodía, pues, no están comiendo, pues, ¿verdad? Pero no van a estar oyendo, ¿verdad? Y entonces, porque es increíble la forma como ayudan. Y la otra sugerencia es, ¿por qué no graban CDs y los venden? Sí, fíjese que ya tenemos... vamos a tener los podcasts, o sea que todo lo que podamos lo va a poder bajar en internet para oírlo a la hora que usted quiera. Sí. Y estamos ya casi listos para salir con eso, lo vamos a anunciar en el siguiente programa para que la gente los pueda oír ya en el trabajo, en la noche o cuando no puedan dormir. Sí, y vamos a estar en todas las plataformas digitales para que puedan estar oyendo el programa del día a cualquier hora. O sea que a nomás entra el niño a la casa y se lo pone. Ay, miren. Bueno, un gran abrazo y por favor. Muchas gracias. Adelante con eso porque es excelente. Creo que de toda la programación que tiene en la club, además de la música, porque yo soy fiel de la club, es el programa de ustedes. Gracias. Así que los felicito y gracias. Ya nos dio ganas de seguir aquí dándole. Sí. Un gran abrazo, yo de verdad no se imaginan lo que nosotros agradecemos esto porque algunas veces nos sentimos aquí como que somos locos diciendo todos estos consejos, pero de verdad estamos comprometidos con ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Aquí tenemos otro correo que dice, ayer asistí al seminario con Alfredo Escalón, me cambió el chip. Mis mejores deseos de éxitos, bendiciones y pronto haré contacto con ustedes. Gracias, sí, estuvo chivísimo el seminario ayer. Lo más importante es que estamos enseñándole a la gente cuál es la manera correcta de entregarle principios y valores a los hijos, ¿verdad? Ayer fue el primer seminario que nosotros hicimos de cómo educar financieramente a mis hijos. Y quizás cuénteles un poquito sobre qué trató y el material que estamos a punto de tener listo. Sí, fíjate que una de las cosas que estamos haciendo nosotros en Fisherman es, vamos a hacer una fundación. Marilú es la mamá del primer kit, que son los principios y valores que les tenés que enseñar a tus hijos entre 3 y 6 años para que financieramente tengan éxito en la vida, y son un set de libros de cuentos con un manual para los papás, y es espectacular porque ahí te pone ejercicios, historias, cuentos que tenés que enseñarle a tus hijos para que cuando tomen decisiones sean esos los valores que consulten. La suma de esas decisiones les va a traer éxito. Y de ahí hay uno que estamos desarrollando, que estamos empezando a trabajar para niños de 7 a 12 años y uno de 13 a 18 años de cómo poder manejar. Entonces, la fundación la queremos hacer porque quisiéramos que la gente pudiera ayudarnos a hacer esto un programa de educación a nivel nacional, ¿verdad? Un programa de educación a nivel nacional. Aquí está feliz la Marilú porque dice, ¿cuál es el costo de los libros de cuentos? Fíjate que están desarrollados, editados, hechos, ilustrados, ya está todo, solo no hemos hecho la impresión. Estamos en el tema de cotización. Yo calculo que tal vez para diciembre o enero los vamos a tener listos y ahí vamos a decir cuánto va a ser. Ahí hay Alex Monterrosa del Departamento de Comercialización y Mercadeo de Fisherman, es el director, está diciendo que hagamos una preventa para que se reserven. Entonces posiblemente lo vamos a hacer, ¿verdad? Ya vamos a salir con los precios lo antes posible. Pero es un proyecto que nos entusiasma un montón, porque creo que hasta la fecha, en los 10 años que tenemos de estar en Fisherman haciendo este tema de planificación financiera, hay una gran labor correctiva que hemos hecho, pero creo que al final la gran apuesta es hacer toda esta labor preventiva, es que los niños vayan con una base sólida a la hora que tengan que relacionarse con el dinero, es que los papás tengamos una buena base para educar a nuestros hijos, y es que desde jóvenes, así como ese mensaje que dice, ay, ojalá los hubiera oído cuando yo estaba más joven, es que desde jóvenes empecemos a tomar buenas decisiones con nuestro dinero, desde el salario uno. Imagínense si ahorita retrocediera el tiempo y dijera con todo lo que sea ahorita, cuántas cosas hubiera hecho diferentes de mis decisiones financieras. Imagínense cuánto dinero tuviera ahí en una cuenta, cómo hubiera podido planificar para esas compras grandes, a dónde estuviera viviendo, cuánto estuviera ganando, cuántas veces no se hubiera equivocado. Entonces, eso, como dice Alfredo, no podemos regresar el tiempo y hacer que no pase, pero sí podemos empezar a hacer una labor preventiva para todas las personas que todavía no les ha pasado. Sí, y nosotros ayer lo decíamos, yo veo ahí el montón de cosas en redes sociales queriendo enseñarle a nuestros hijos ideologías de género, y yo les digo tonterías. Si nosotros le presentamos una plataforma a nuestros hijos que enseñen buenos principios y valores, honestidad, contentamiento, caridad, respeto, dominio propio, nadie va a andar tratando mal a nadie, no va a haber necesidad de estar gastando el tiempo en esas tonterías, y los frutos que dan esos valores están probados a través del tiempo, que le dan una libertad, una felicidad, cultura a los países. Es la manera en que nos comportamos, es la manera en que tratamos a las personas. Esas son las cosas que verdaderamente valen la pena hacer. Y nosotros, como yo digo, andamos detrás de la locura de querer cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y si empezamos con los chiquitines, verdaderamente vamos a tener un impacto más grande. Por eso es que queremos hacer esto a nivel nacional. Queremos que cada vez que alguien compre un kit de libros, regalemos uno. Queremos que cada vez que alguien compre un kit de libertad financiera, le podamos regalar a alguien que no lo puede pagar. Porque esa es la única manera que verdaderamente va a cambiar esto, si tenemos la conciencia colectiva de asegurarnos que todos podamos estar un poquito mejor. Así que para tema preventivo, para todos los que nos están oyendo, regresamos a este tema del Black Friday que ya se nos aproxima y Alfredo, con su puño y letra, ha escrito, son 4 tips para el Black Friday. El primero es que no puedo comprar en Black Friday con mi tarjeta de crédito que tiene saldo. Si uno anda de verdad con la tarjeta de crédito topada o casi topada o a medias, tarjetas de crédito con tasas de interés del 40%, 50%, y está haciendo ahorita solo el abono a pago mínimo, ese descuento que ha conseguido en realidad no es descuento, lo va a terminar pagando y eso le va a salir todavía más caro. Así que ponga atención si de verdad está planificando una compra, si hay algo que necesita, no es que Black Friday sea malo, solo es para las personas que van a ir a hacer uso de su dinero y que lo van a tener la capacidad de pagarlo sin necesidad de financiarlo o a cuotas o con intereses. Entonces, no puedo hacer compras este Black Friday con mi tarjeta de crédito que tiene saldo. Esas tarjetas de crédito debería dejarlas quietas y empezarlas a prepagar hasta el momento en que desaparezcan. La número 2 es que la gente que no tiene dinero no debería de salir en Black Friday. Esto es un poquito, creo yo, que hasta psicológico. Si yo de verdad quiero someterme a un plan financiero, no tengo que andar vitrineando en los centros comerciales. Es como si yo quiero estar a dieta, ¿por qué voy a estar sentada en un pollo campero, decidida a no comer, sintiendo el olor y con toda la emoción? No tiene sentido. Si yo no quiero gastar, no tengo nada que ir a hacer. Entonces, la mejor forma de prevenir es ni siquiera tratar, porque muchas veces vamos y al final alguien nos termina convenciendo o nosotros nos justificamos una compra y íbamos con la intención de no salir con algo y salimos con 3 bolsas, ¿verdad? Entonces, debería de ser, si no tiene dinero, ni siquiera acercarse a los centros comerciales, más si ha sido un comprador compulsivo anteriormente. Bueno, pero ahora quiero decir el otro lado de la moneda. Voy a decir que yo soy una persona ordenada, ya me pusieron la vacuna que cura la pobreza, me está yendo tranquilo y he logrado provisionar para los gastos que no son mensuales. He provisionado para mi ropa, he provisionado para reponer artículos del hogar, he provisionado para comprarme regalos de Navidad, he guardado todo ese dinero. Es una experiencia, es una fecha espectacular para poderlo hacer. O sea, si yo tengo el dinero de los regalos, si usted va ahorita y tiene el dinero de sus regalos y lo ha provisionado todo el año para Navidad, los va a poder comprar todos por la mitad o va a poder dar mejor calidad de regalos por el mismo dinero, porque hay descuentos espectaculares. Voy a decir, si usted ha ahorrado todo el año, o sea, 20, 30 pesos o 50 pesos para cambiar de televisor, ahorita es el momento. Nosotros en la oficina, cuando tenemos que comprar una televisión para alguna sala nueva, es en Black Friday que la compramos. Hemos comprado televisiones al 2x1. Entonces, vale la pena hacerlo siempre y cuando tenés el dinero, lo guardás y lo tenés listo para poderlo gastar. Voy a decir que querés cambiar la cocina o la refri o querés hacer cualquiera de estas cosas, entonces tú podés venir y podés aprovechar este día, pero con dinero que has ahorrado y que ya te ganaste, ¿verdad? Entonces, es una buena fecha para aprovechar de ejecutar presupuestos que tú ya los tenías y que los has logrado controlar. Y hablábamos también que es una locura de verdad pasar noviembre y diciembre sin un presupuesto. Este es el momento en donde las compañías de verdad apuestan a hacer las ventas del año. Las personas gastan muchísimo más que su promedio de gasto del año completo. Entonces hay que tener cuidado porque no queremos ir viendo para atrás de qué fue lo que pasó y a dónde se fue el dinero, sino que tenemos que agarrar y poner las manos en el timón y decir en qué puedo gastar y en qué no, para no estar en enero afligidos con la matrícula del colegio del niño. Sí, y normalmente lo que nos sucede es que enero es el mes de los propósitos, ¿verdad? En enero me quiero poner a dieta, en enero quiero hacer mi presupuesto, en enero voy a ordenar mis finanzas, en enero voy a empezar a hacer ejercicio, en enero voy a sacar la maestría, voy a empezar a estudiar más, en enero, y todo es para enero. Haga enero el día de hoy, que el primero de enero sea el día de hoy. Y nosotros lo que sí queremos hacer es dar algo en Black Friday. Nosotros tenemos un kit de libertad financiera. Este kit de libertad financiera es la vacuna que cura la pobreza en casa. Se la puede poner solito usted. El kit de libertad financiera tiene una tabla de progresos a donde uno puede ver cómo va avanzando en los 7 pasos para la libertad financiera del método Fisherman. Tiene un sistema de sobres para yo poder controlar las cuentas que son de difícil manejo. Tiene una guía rápida que te explica los 7 pasos que llevan a la libertad financiera. Y tiene un planificador para llevar la contabilidad de tu casa por 12 meses. Para vos hacer un cierre, tener un presupuesto y hacer un cierre todos los meses y darte cuenta cómo te fue en cada mes. Normalmente este kit vale como $40. Y por ser Black Friday, lo vamos a tener a 25. ¡Aproveche! Esto van a ser los mejores $25 que usted va a hacer en su vida. Es una inversión espectacular. Usted va a aprender después. Si usted lee y de verdad pone en práctica lo que este kit dice, va a estar arriba del 1.6% de la población mundial. Sí, no, y aparte de eso, la idea es que sea una ayuda para disminuir la deuda. Uno pone cómo empezó el año, debería empezarlo en diciembre o en enero. Y al final hace un cierre y mira cuánto ha disminuido su deuda de consumo, cuánto ha crecido su ahorro, cuántas veces le ha pegado al presupuesto que se hace en la primera parte del kit, que es evaluar mi situación actual y construir mi presupuesto balanceado. Entonces, es una herramienta que aparte de creo yo, es accesible para muchas personas, es una herramienta que se pone en uso para 12 meses. Es imposible que si yo tomo el control de mi vida financiera no voy a de verdad lograr resultados espectaculares. Entonces lo pueden pedir a través de la página web, a través de Hugo, llegarlo a comprar a la oficina. El costo va a ser de $25 el viernes. El viernes, sí. Y bueno, son más días, ¿verdad? Creo que lo pusimos el viernes y el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Pero yo solo quiero que haga esto, este número. Si usted agarra $25 y lo divide entre los 12 meses que le va a durar el kit de la planificación financiera, le está costando $2.08 el mes. Esos son 2 choris. O sea, ¿entienden? O sea, si usted de verdad no está dispuesto a pagar $2 por el siguiente año todos los meses para cambiar su vida financiera, usted se merece estar fregado. Es que no es magia tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces, por $2 al mes, por los siguientes 12 meses, usted va a poder hacer un cambio en su vida financiera. Entonces, creo que es un momento ahorita que va terminando el año, ahorita que se acerque el Black Friday, ahorita que vamos a tener ingresos adicionales de aguinaldos, es un momento de oportunidad. Y queremos hacer conciencia de que el único que está capacitado y en la potestad de tomar buenas decisiones es usted. Y al final, si no le queda nada de estos ingresos adicionales, si le quedan saldo en las tarjetas de crédito, va a ser su culpa. Y esto es triste porque si yo actúo mal, el único que cosecha los frutos de esas malas decisiones va a ser usted y su familia. Y si uno mira el costo de oportunidad de tomar estas malas decisiones, es grandísimo. Vea cuánto dinero puede prepagar. Nosotros siempre aconsejamos que si va a tener ingresos adicionales y tiene deudas, páguelas. Pague las deudas de consumo. El dinero que antes se iba al banco en concepto de intereses le va a empezar a quedar a usted y a su familia en la bolsa. Y le aseguro que los niños ni van a sentir que han pasado una mala Navidad. Hay veces que le damos un gran valor a este montón de cosas materiales y a todos nos ha pasado. Yo tengo 2 hijos y muchas veces en alguna Navidad les he comprado algo o varias cosas y uno mira que las dejan tiradas a los 2 o 3 días y dice, de verdad esto es botar el dinero. Porque hubieran estado igual de felices en vez de con 2 regalos, con 1. Y quizás mi gasto hubiera disminuido. Entonces, hay que tomar conciencia y ajustarnos a la capacidad de cada uno. Y lo de nosotros no es Blue Black Friday, es Blue Blue Friday, porque nosotros en Fisherman es el pescado azul. Blue Friday. Sí, entonces yo creo que con esto vamos cerrando y no, vamos a estar el viernes a la misma hora. Gracias por todos los comentarios. De verdad que ha sido un programa súper dinámico y nos encanta que nos cuenten las decisiones que les hemos ayudado a tomar, cómo está cambiando su vida financiera. Y nos vemos viernes. Gracias. Eso, nos vemos en Blue Friday. ¡Salud! Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media, garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media, hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.